pero la puta madre, no hay un tema de hombre. Qué suerte que te vas, qué suerte que te vas, la casa ya no va, quedar igual. Ni en pedo le hago coros a esto. Qué suerte que te vas, qué suerte que te vas, la casa ya no va, quedar igual. ¿En qué parte meto el aleluya? El único que se va a quedar en esta casa es el patito que dice cuacuá. Y anda la puta que te parió.